es una cuestión que venimos siguiendo muy atentamente desde hace unos cuantos meses, y esto hace a varios pedidos y reclamos que se viene haciendo desde los dos organismos que nuclean a guardavidas en la ciudad de Mar del Plata, tanto la Unión de Guardavidas Agremiados UGA como el Sindicato de Guardavidas. Todavía están esperando una respuesta al reclamo por recomposición salarial. Este es un tema del que venimos hablando desde hace un buen tiempo, y todos los idas y vueltas, tanto de funcionarios y sobre todo las cámaras que nuclean a los empresarios en la parte privada, que tienen que responder a estas solicitudes. Sobre esta situación es que estamos en comunicación con Diego Serra, secretario general adjunto de UGA, la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar del Plata. Diego, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Ariel, Lara, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, nosotros acá. Y alguna vez hemos hablado el año pasado, y la idea que nos planteabas era esto de que por lo general siempre los guardavidas son como una especie del último orejón del tarro, digo, a la hora de sentarse a negociar, sobre todo en el ámbito público y más específicamente en lo municipal. Siempre los guardavidas son dejados de lado, y hasta último momento por lo general no suele haber respuestas, y en este caso es así, digo, todavía no hay ningún tipo de respuestas al pedido de ustedes de una recomposición salarial. Sí, vos mirá, fijada la fecha en la que estamos, ya casi segunda quincena de enero, ya una temporada que se está yendo, se está diluyendo, y bueno, y nosotros todavía seguimos buscando el diálogo. Me parece que también en este caso los empresarios se abusan un poco de la coyuntura política y van pateando todo para adelante o ofrecen una recomposición irrisoria en relación a la inflación del año pasado y todo el reajuste que ha habido durante este año también. Estamos hablando, y ahí mencionabas el tema de la inflación, que es clave, digo, y la inflación sumado a lo que fue la devaluación que llevó adelante este gobierno como una de sus primeras medidas, rondando el 40%. Hoy por hoy, ya 21 de enero, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a los porcentajes? ¿Cuánto es el reclamo que ustedes están llevando adelante? ¿Y qué es lo que hasta este momento han ofrecido por parte de las patronales, tanto lo municipal como lo privado, sobre todo, que ahí nos ponías el hincapié en que esta situación de estar en plena temporada es lo que, si se quiere, es lo que hace que los empresarios abusen un poco de esta situación de no poder parar el servicio? Sí, mira, la realidad es que nosotros allá por diciembre nos juntamos con nosotros, en realidad invitados por el sindicato, que es el que abre la paritaria privada, fuimos convocados al Ministerio de Trabajo de Nación justamente para abrir el diálogo en relación a la recomposición salarial, y entre otras cosas, ¿no?, también se habló de la municipalización y demás. Ellos pidieron colaboración de ambos gremios para que podamos sentarnos, dialogar y llegar a un acuerdo en relación a eso. Y en ese momento nosotros íbamos con un pedido concreto que era un 45%, que solamente el 45% es cercano a lo que fue la devaluación, sin tener en cuenta la inflación del año pasado, que muchas empresas privadas han hablado de alrededor del 30%. Así que ese fue nuestro pedido. Ellos nos dijeron en ese momento que era irresponsable el pedido, siendo que ellos, un mes antes de aprobarse la ley provincial que regula nuestra actividad por primera vez a través de una ley, uno de sus integrantes, justamente el presidente Pablo Filarcidi, decía que los guardavidas con antigüedad cero cobrábamos 30.000 pesos. Un verdadero disparate, una verdadera irresponsabilidad por parte del empresario, y esto se agrava más siendo que él es el presidente de Zebra, ¿no? Entonces, jocosamente en ese momento fuimos nosotros y dijimos, bueno, aceptamos lo que vos decís, arrancamos desde ahí y aceptamos lo que vos dijiste muy livianamente en los medios. Uh-huh. Bueno, fue más que nada un ida y vuelta de risas, porque ellos aceptaron que había sido un disparate lo que habían dicho. Bueno, y ahí nosotros pedimos un 45% de aumento para empezar la negociación. Se pasó, se cerró el acta de ese día, una semana después ellos vinieron con una propuesta de un 23%, que en realidad, o sea, si nosotros tomamos la misma postura que ellos, tenemos que decir que esos son irresponsables, ¿no? Sí. O sea, que nos ofrecían una recomposición de un 23%, que realmente es, hablando mal y pronto, es un disparate. Uh-huh. Y bueno, y hasta ese momento no se volvió a hablar, ellos siguen dilatando la situación, así que bueno, nosotros, hoy hay una reunión a la noche de federaciones de guardavidas en Mar del Plata, de la Federación Argentina de Guardavidas, hace el Mar del Plata. Hoy a la mañana, en el sector público, o sea, todo lo que es municipio, hoy hay una reunión entre los dos secretarios generales de ambos gremios, el secretario Cano, el secretario de Hacienda, Vicente, para tratar de cerrar la paritaria municipal. Una vez cerrado eso, tendría que ser trasladado sin ningún problema al sector privado, siempre y cuando ellos estén de acuerdo con eso. Pero bueno, ya la paritaria municipal está muy lejos de lo que esta gente ha ofrecido. Uh-huh. Y consultarte, claro, esto es clave porque, como decías, primero tiene que cerrarse la paritaria pública, digamos, el ámbito público, la municipal, y luego eso es trasladado a lo privado. Hoy por hoy, y teniendo en cuenta que hoy es esta reunión con Cano y Vicente, ¿cómo están? ¿Cuáles son las perspectivas que vos tenés para esta reunión? ¿Tenés confianza que puede llegar a cerrarse? Y en cuanto a qué número, a qué porcentaje estaríamos llegando. Nosotros creemos y estamos confiados que sí, que hemos encontrado buena voluntad de parte del Ejecutivo, por eso también nosotros hemos colaborado, siendo que nuestro amparo ya está vigente y no ha sido cumplido, lo hemos ido demorando, hemos hecho presentaciones para mantenerlo vigente, pero en realidad no hemos actuado al respecto. Nos pidieron buena voluntad, nosotros la hemos tenido, entonces por un montón de cosas... más y la buena voluntad de ellos de venir en diálogo continuo con nosotros, creemos que la vamos a cerrar. Nosotros estamos hablando de en lo que corresponde al 2016 de una recomposición de entre un 10 y un 12%. Creo que es accesible, no es ningún número alto que hemos pedido. Entendemos la situación y la coyuntura de crisis que tiene hoy Mar del Plata, por eso mismo no creo que ahí podemos llegar a buen término. Después el problema más grande nosotros lo tenemos es en el sector privado, que no ha habido ningún tipo de aumento, ningún tipo de recomposición, y todos nuestros afiliados del sector privado están cobrando el mismo sueldo que cobraban el febrero del año pasado. Claro, estamos con los sueldos todavía de fines 2014, principios de 2015. Claro, siendo que o sea, ustedes saben bien que la inflación ha corrido el año pasado, o sea, los 100 pesos del año pasado no son los mismos 100 pesos de ahora. Y hoy, como te decía anteriormente, hay una reunión de federaciones, Federación Argentina de Guardavidas del Mar del Plata, y uno de los temas a tocar es el tema de la recomposición salarial y distintos conflictos que tienen compañeros en toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Diego, otro de los grandes temas que los ocupan y del que hemos hablado varias veces es el de la municipalización y este viejo reclamo de que todos los guardavidas de Mar del Plata pasen al ámbito público por las grandes diferencias que varias veces ustedes nos han contado en cuanto a los niveles de contratación, los derechos entre lo público y lo privado. ¿En qué está eso? ¿Se ha avanzado algo o está igual que la última vez que hablamos? La realidad es que nosotros el mismo día del paro, cuando pudimos hablar con... los pudimos juntar y reunirnos con el intendente Arroyo, él nos dijo que para él era una de las prioridades, había una voluntad política profunda para que se realice, porque él justamente marcaba que no le gustaban las injusticias y que un guardavida se jubilara a los 50, como dice la nueva ley provincial, y otro en el sector privado no pueda acceder a esa jubilación, para él era muy importante salvar ese problema. Hemos ido avanzando, nosotros por nuestro lado también hemos hablado con el empresariado, y bueno, de parte de ellos hay buena voluntad, Así que bueno, en realidad ahora lo que estamos más ocupados es el cierre de la paritaria, porque en realidad los compañeros nos vienen apurando por la situación económica, pero yo creo que hay buena voluntad política de parte del empresario también, de parte nuestra obviamente, así que seguramente iremos dialogando después de toda esta situación de cierre de paritaria y podamos llegar a no en esta temporada, pero sí trabajar durante el invierno y acceder a una municipalización, ¿no? Algo que hace muchos años que nosotros veníamos reclamando. Recuerdo en alguna nota que allá por el 2009 que nosotros planteábamos la necesidad, además de la jubilación, de tener un operativo de seguridad en playa verdaderamente integral, y que pudiéramos dar el mejor servicio tanto a los turistas como a los ciudadanos de Mar del Plata. Diego, quería consultarte sobre, a partir de obviamente la experiencia, ustedes están en un lugar que es clave para una ciudad turística como Mar del Plata, como es la playa. Tu visión y la visión de UGA respecto de cómo está siendo la temporada. Hay muchos análisis casi unánimes diciendo que la temporada no es buena, que ha venido mucha gente. ¿Ustedes cómo están analizando esta temporada 2016? La realidad es que gente hay poca. Nosotros, en relación a la afluencia de gente que concurre a las playas, vemos que hay un porcentaje muy alto de disminución de esa gente, pero en realidad también a nosotros los guardavidas sí tiene que ver por el volumen de gente, pero también depende mucho de las condiciones del mar, claro. Los vientos, las mareas, entonces no es que en relación a eso ha bajado mucho el trabajo nuestro. Tenemos una actividad de mar bastante importante y justamente por eso está habiendo muchos rescates, salvatajes en todo el sur de Mar del Plata. Pero sí, en cantidad de gente, en cantidad de turistas, está claro que la baja es importante, o sea, he ido por ahí que está alrededor del 30% y creo que sí, no, obviamente es así, así que esa es la situación y lo que nosotros vemos allí en la playa. Diego, ¿a qué hora tienen prevista la reunión con Cano y Vicente? 11:30 de la mañana. Ah, ahora en un rato más. Sí, en un ratito más se reúnen los dos secretarios generales, Luciano Grimaldi por la UGA y Néstor Nardone por el sindicato, el secretario de gobierno, Vicente, y el secretario de Hacienda, Cano. Nosotros ya veníamos hablando con ellos y Cano viajó justamente a la playa hace unos días y dijo que iba a traer cosas más claras, porque ellos inclusive también tienen en claro que la tienen que cerrar y tienen que un poco apurar al sector privado, porque estamos ante un inminente conflicto este fin de semana, si no hay un cierre de paritaria, no nos queda otra situación que iniciar una protesta. Ya estamos en estado de alerta y movilización, así que bueno, definiremos el lugar donde iremos a realizar esa protesta y seguramente los distintos gremios de la provincia de Buenos Aires, de guardavidas, se sumarán también ellos por el reclamo de las condiciones de trabajo y de la cantidad de guardavidas, que la verdad que en la costa, por ejemplo, la están pasando muy mal, siendo que otro sindicato responde a los intereses privados y los está, es una batalla campal en realidad, o sea, le mandan patotas para que los golpeen y demás. Así que bueno, el reclamo en realidad provincial, si no se soluciona el tema de la paritaria, se trasladará a Mar del Plata. Diego, como siempre, muchas gracias por el contacto. Seguiremos atentamente a ver cuáles son los resultados de esta reunión para dentro de un ratito con los secretarios de Hacienda y de Gobierno, esperando que, como vos decís, que sean buenas las perspectivas, que se llegue a un acuerdo. Y no sé si los porcentajes parecen bastante razonables y factibles de cumplir. Lo cierto es que la situación es complicada. Nada, como siempre, nuestra solidaridad es FM de la Azotea, y ante cualquier novedad nos volveremos a comunicar. Que tengas un buen día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que siempre están atentos a los reclamos de los trabajadores guardavidas. Hasta luego. Un buen día. Hasta luego.